Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Hambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de lo mejor? Canto a los rebeldes del ayer, del hoy y del mañana, a los que no se conforman con este mundo establecido, con la mentira estructural o con la alienación fomentada. Grito a los jóvenes y a aquellos que no han dejado de serlo, que no se han rendido al sistema ni han traicionado su conciencia, que no han caído en las redes del cinismo militante, que defienden valores alternativos, distintos del consumismo. La apatía, la capitulación, la competición brutal o la tecnología idolatrizada. Invito a los que no les interesa el nuevo modelo de coche, el chalecito en las afueras, la cuenta corriente de 7 dígitos, las vacaciones en las Bahamas, las merlas botas del jefe o de ser el caciquillo del clan. Animo más a los apátridas, a los sin partido, a los sin iglesia, a los que viven al margen de los sistemas sedientos de justicia y de verdad. Estáis en el mundo sistema, pero no sois de él, porque mi reino no es el estilo de este mundo sistema. No teméis pues los clichés, los murmullos a vuestra espalda, la sonrisa benévola, el quedaros solos alguna vez si vuestra conciencia se halla firmemente arraigada en la verdad vivida. Y aunque los tiranos de este mundo ahoguen una por una todas las revoluciones, por favor, no os desaniméis para que no aplasten también la vuestra, la revolución personal de lo cotidiano, pues las fronteras del sistema acaban donde precisamente nacen vuestra conciencia, libertad y convicciones. Unid los hombros a otros rebeldes, ampliad las redes, construid juntos la mujer y el hombre nuevo, haced campaña todos los días de vuestra vida con la palabra, el silencio, la sonrisa o el testimonio de que vendrá un mundo diferente, un mañana mejor. Pero solo vendrá cuando estéis dispuesto a luchar por él, con paciencia histórica, interminable, infatigable, a dar vuestra sangre y a comprometeros hasta el final, hasta la muerte, histórica o natural. Sin lucha, sin persistente lucha, nada cambia, todo pasa. Y así, sin mártires de la causa, la vida seguirá siendo anodina, triste, mediocre, gris. Antes morir luchando que vivir muriendo. Luis Manuel Gracio Desnedes. Buenas noches, acá comienza el primer capítulo o el primer programa del segundo ciclo de Cabeza de Tormenta, que no es el primero del año, porque en realidad el primero del año fue el último del primer ciclo o, bueno, esas cosas. Así que ahora, bueno, estamos acá en la 104.7 Radio La Negra. Acá comienza Cabeza de Tormenta, que con unas pequeñas modificaciones, algunas y algunas muy grandes. Dentro de las pequeñas es, bueno, no nos vamos a encontrar con estos enlatados que teníamos en los programas anteriores. Por ejemplo, no vamos a tener más de Luciérnagas y Lanzallamas con los capítulos. sí lo vamos a hablar al aire, porque, qué sé yo, pensaba que era mucho más divertido. Algo que está solo en audio lo podemos acortar a 10, 12 minutos y hasta para nosotros se nos torna aburrido. Así que es preferible hablarlo al aire, que con todas las equivocaciones, que seguramente las voy a tener, creo que va a ser mucho más divertido. Y bueno, y también todos los segmentos que teníamos, como esto que hablábamos de los escritores militantes y todo eso, vamos a seguir teniendo lo mismo, pero sin una marcada diferencia en dónde comienza un bloque y dónde termina otro. Creo que era mucho más tormentoso, pero me parece que está mejor. Y dentro de las grandes modificaciones es que voy a estar conduciendo el programa solo, así que seguramente me equivocaré muchísimo y no tendré muchas personas que me auxilien. Pero bueno, porque Gonza no está este año haciendo cabeza de tormenta. Sí tenemos idea de hacer otras cosas juntos, así que bueno, todo bien. Pero bueno, yo tenía ganas de seguir con esto. Así que bueno, y estamos acá en la operación con nuestro cumpa Javi, que está del otro lado. Y bueno, las líneas de comunicación son, por ahora, el teléfono fijo de la radio, 455-710. Y también lo pueden escuchar a través del blog de la radio, www.radiolanegra.blogspot.com, que también puede ingresar ahí a través de Prensa del Pueblo también. Bueno, la persona que quise traer hoy, una de ellas, es Roberto Arlt, que su nombre, su lindo nombre, era Roberto Godofredo Christoffersen Arlt. Tomá. Nació un 7 de abril allá por 1900, el tipo, en la ciudad de Buenos Aires. Y aunque fue anotado en registro civil el 26 de abril de dicho año. Que bueno, sucedía eso mucho. Sucede aún hoy también, ¿no? Bueno, como tantos otros, fue hijo de inmigrante. Su padre se llamaba Karl Arlt, un alemán, que había formado parte del ejército prusiano, nada más ni nada menos. Y su madre, Ekaterin Lostrawilster, era de origen austríaco-italiano. Se caracterizaba esta familia por los nombres raros, quiero decir, ¿no? La infancia de este escritor transcurrió en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Ese Flores que siempre nombraba Negro Dolina, ¿no? A los 9 años de edad fue expulsado de la escuela primaria el tipo. Y es también, dice acá, y presten atención, que creo que en realidad a través de eso lo expulsan. Dice, es también a sus 9 años cuando escucha las expresiones de rechazo generalizado que causa la noticia de la detención y el fusilamiento del maestro español Francisco Ferrer y Guardia. Este masón y anarquista español que hablamos el año pasado, este pedagogo que formó la Escuela Moderna, y que al ser acusado de estar en unos disturbios que se sabía que él no estaba, fue fusilado. Entonces, bueno, se ve que dentro de la familia de Arlt se comentó esto. Y bueno, entonces Arlt lo dice, ¿no? Voy a leer textualmente lo que Arlt recuerda de eso, de que cuando se enteró a los 9 años de que habían fusilado en España a Francisco Ferrer y Guardia. Y dice Arlt, aunque parezca mentira, ya tenía un concepto profundo de lo que era política internacional y derecho privado y social. En esa época fue cuando fusilaron en Montjuïc, España, a Ferrer, el maestro de la Escuela Moderna. Este hecho, comentado por mis padres, me indignó de tal forma que, fabricando con papel de barrilete una bandera española, resolví vengarlo a Ferrer. En efecto, colocándole un asta a la bandera, seguido por todos los vagos del barrio, me coloqué frente al almacén de un asturiano bruto y en medio de la gritería de los muchachos incendié el símbolo español. Luego de una pedrada le rompí al comerciante un vidrio del escaparate y huí contento, seguro de que Ferrer desde el cielo aplaudía mi desgravía. El tipo estaba totalmente loco ya a los 9 años de edad. Así que debe ser por eso que lo expulsaron de la escuela. Bueno, la infancia de este escritor no fue fácil. Su padre, como todo militar, tenía su lado sádico y perverso. Cuando él cuando Roberto hacía algunas travesuras, su padre lo amenazaba mandándolo a dormir y diciéndole que apenas saliera el sol lo despertaría para darle flor de paliza. De esta manera el niño, asustado, no dormía en toda la noche, torturado por la idea de que se hiciera de día y tuviera que entregarse resignado al castigo del padre. Sea un reverendo hijo de puta el padre de Edgar. El insomnio ocasionado por esta tortura psicológica lo acompañó toda la vida, y la relación con su padre siempre fue dura, como no tenía que ser de otra manera, y en la escuela también, mientras duró su estadía en ella, que no fue mucho. Así que siempre terminaba las trompadas con los demás niños que lo molestaban por su carácter silencioso y huraño a Roberto, ¿no? Se burlaban porque el tipo era silencioso y huraño, y él ahí nomás le encajaba unas cuantas trompadas a sus amigos y se terminaba el cuento. Que debe ser las trompadas que la tenía reservada para el padre y no podía, seguramente. Entre el final de su infancia y el principio de su adolescencia, Roberto comienza a frecuentar la biblioteca anarquista de su barrio, en la calle Terrero al 500, donde leo por primera vez autores sácratas, devora las colecciones de la editorial Sempere que llegaban de Valencia y se fascina por todo lo que es literatura bandaloresca, que más tarde tendrá influencia en sus obras. A los 17, bueno, la relación de su padre ya se hacía insostenible y se va de la casa. Antes de matarlo al viejo, prefirió irse. Y en 1920 publica Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, y en 1922 inicia en el periodismo, escribiendo en el periódico Patria, que pertenecía nada más ni nada menos que a la Liga Patriótica Argentina. Algo totalmente raro. Esta Liga Patriótica, les cuento por si no escucharon capítulos anteriores, la Liga Patriótica Argentina era un conjunto de aristócratas y bueno, de la oligarquía de Buenos Aires, que formó su batallón en contra de la casa de los inmigrantes, ¿no? Bueno, castigó, persiguió y mató a un montón de anarquistas y después derivó de la Liga Patriótica, derivó a la famosísima AAA también, con los mismos perfiles y los mismos niños. Esta organización paramilitar, que bueno, era católica y ultraderecha, estaba fundada por el abogado Manuel Carles y organizadora de fusilamientos callejeros de cientos obreros durante la huelga de la Semana Trágica en 1919 y en los sucesos de la Patagonia del 21 y del 23, y también en Jacinto Araujo. Hay un informe en Prensa del Pueblo sobre los rebeldes de Jacinto Araujo, así que aquellos que se quieran informar más sobre el tema, pueden visitar la página de Prensa del Pueblo, www.prensadelpueblo.blogspot. Ahí Javi me dice que sí. Bueno, y bueno, además está decir que la estadía acá en el periódico que eran dueños de estos tipos fue totalmente breve, ¿no? Cuando se enteró de quiénes eran, decidió irse. En 1924 colabora en las publicaciones Izquierda, Extrema Izquierda y Última Hora, y en 1926 aparece su primera novela, El Juguete Rabioso, que inicialmente iba a llamarse La Vida Puerca. Con un marcado acento existencialista, comienza a escribir en la revista Mundo Argentino. 1929 edita Claridad, la editorial Claridad, perdón, publica su segunda novela, Los Siete Locos. Y en 1931 aparece Los Lanzallamas, del cual habíamos tomado parte, Los Lanzallamas, cuando hacíamos el bloque de Lucierna de Lanzallamas. Segunda y última parte de Los Siete Locos. Un año después aparece su última novela, El Amor Brujo, y comienza con el teatro, estrenando su obra 300 millones. En 1933 aparecen editadas y seleccionadas sus Aguafuertes Porteñas. Después vamos a escuchar una obra de Aguafuertes Porteñas. Y sus cuentos en El Jorobadito, más tarde sus colaboraciones en Mundo Argentino y en 1933, el tipo se entera de los problemas en España y decide viajar. Esto en el 33. Y así, allá, bueno, vaticina las ansias de la revolución social que se vive en las calles y la pronta llegada de la guerra civil. pero Arp vuelve de la península ibérica 2 meses antes de que estalle la revolución. Así que, bueno, por ahora nos quedamos acá para que no se torne demasiado largo. Vamos a un temita. Los temas musicales de este año van a ser así, muy corta. Vamos a tener una placa que elijo yo conmigo mismo. Discutimos varias horas a ver qué placa vamos a poner. Así que esta noche decidí poner una placa de unos tipos que tocan el tren en Buenos Aires, que se llama Aguaná. Aguaná significa tejido. No sé, está buenísimo, a mí me gusta mucho. Y los tipos, así como escuchan, excepto algunos arreglos, porque son dos, marido y mujer, que tocan en el tren. Excepto algunos arreglos, pero tocan igual. Todo con el tren en movimiento y todos los tipos tocan. El tipo toca con la pandereta en el pie, no sé, hace cualquier cosa. Son fenomenales. Así que una vez andaban por el tren y quien quería podía colaborar con el CD. Y bueno, me lo cargué y está buenísimo. Así que lo tuvimos el año pasado, pasamos un tema. Así que este programa va a ser varios temas de Aguaná. Así que bueno, Javi, cuando quieras, el primer tema. Que viene diciendo negro, tápame que tengo frío. Ay, la la la, ay, la la la. Yo me voy, ay, ay, ay, a pasear entre la luna. Ay, ay, ay, si esta noche yo me voy, ay, ay, ay, a pasear entre la luna. Ay, ay, ay, préstame negro tus ojos, préstame negro tus ojos, porque sé dónde la luna. Ay, ay, ay, préstame negro tus ojos, préstame negro tus ojos, porque sé dónde la luna. Me voy, ay, ay, ay, a pasear entre la luna. Ay, ay, ay, si esta noche yo me voy, ay, ay, ay, a pasear entre la luna. Ay, ay, ay, lo que me pide mi negro, lo que me pide mi negro, no se lo puedo negar. Ay, ay, ay, lo que me pide mi negro, lo que me pide mi negro, no se lo puedo negar. Bye. seguimos después de esta linda canción con el segundo bloque de Cabeza de Tormenta. Recordamos las el número para comunicarse con la radio, 455-710. Por ahora tenemos eso, así que aquel que quiera llamar, bienvenido. Y si lo están escuchando por retransmisión, que retransmite el martes a las 10, no llamen, porque no voy a estar yo. Va a estar mi voz en el espacio, pero no voy a estar yo presente. O sí, nunca se sabe. Bueno, seguimos con nuestro amigo Roberto Arlt. Roberto Arlt era, bueno, sobre todo escritor y periodista, como habíamos dicho. Aunque también algunos dicen que fue inventor, pero en realidad tuvo algunos inventos frustrados. Por ejemplo, o sea, había inventado una media de caucho, tipo, para evitar que se rompiera. Que después él mismo dijo que en realidad lo que había reinventado una bota. O sea, una media de caucho termina siendo una bota, como todos sabemos. El preservativo. Claro, el preservativo, dice Javier acá también. Bueno, y siempre, como todo escritor de esa época, salvo algunos que no, siempre estaba ajustado de guita el tipo. Y bueno, y ahí mordiéndoles los talones el hambre. La ideología de Arlt mucho no se conoce. En realidad, él nunca se definió, nunca dijo yo soy tal cosa. No le importaba mucho esas cosas al tipo. Lo que sí era, bueno, un escritor preocupado por cuestiones sociales. Y formó parte de un grupo literario que se llamó el Grupo de Boedo, que lo integraban entre otros Nicolás Olivari, Leónidas Barletta, Raúl González Tuñón, Álvaro Yunque, bueno, y varios más, algunos de ellos. Que bueno, tenían como cierta tendencia anarquista y comunista, que se diferenciaba mucho con otro grupo que había surgido en ese momento, que era el Grupo Florida. En el Grupo Florida estaba Borges y todos los chicos de ahí de la aristocracia. Arlt igual tenía amigos también en el Grupo Florida. Borges no era uno de ellos igual, ¿no? Pero tenía amigos dentro del Grupo Florida. Los dos grupos tenían su propia revista. El Grupo Boedo editaba la revista Claridad, que estaba preocupado por cuestiones sociales y se oponía de alguna manera a la literatura, ¿no? A la literatura esa muy formada que tenían algunos. Y bueno, y los grupos de Florida editaban en la revista Martín Fierro. Qué nombrecito, ¿no? Que resaltaban las cuestiones estéticas dentro de la literatura. Bueno, entre los que lo criticaron, por ejemplo, bueno, los del Grupo Florida siempre criticaron a Arlt, pero tampoco faltaron críticas de, por ejemplo, Rodolfo Gioldi, que era uno de los jefes del Partido Comunista, que se encargaba de vapulear constantemente a Arlt, y tuvo una gran polémica en el periódico Bandera Roja con él. Bueno, lo que sí hay que destacar es que el autor de Juguete Rabioso, en todas sus novelas, hizo una alusión permanente al anarquismo. Tenía muchísima simpatía por los anarquistas y siempre que habló de ellos lo hice con mucho respeto, sin olvidar que a varios de los anarquistas expropiadores los conoció personalmente, conversando con ellos para armar los propios personajes de su novela. Ya en El Juguete Rabioso, obra cuyo problema central es la vivencia del joven Silvio Astier, que bueno, que este tipo que tiene que ingresar al mundo laboral y que sabe que lo espera la explotación, la humillación y todo, y bueno, y decide más que nada entrarle por el lado del lado del robo, ¿no? Bueno, Roberto Arlt aprovecha para burlarse de Manuel Carles, el fundador de lo que habíamos hablado de la Liga Patriótica, poniéndole su mismo nombre al policía de la novela. Y en esta obra los personajes, bueno, son ladrones, falsificadores, bandoleros, de características propias de los anarquistas expropiadores. Y aparte de una gran, se siente como una gran admiración por el protagonista central, que era Jules Bonnot y su compañero Valet, los dos anarquistas franceses que asaltaron numerosos bancos en Francia y en Bélgica. los principios del siglo XX, y murieron acribillados a balazo, como no podía ser de otra manera, por cientos de policías, ¿no? Bueno, dice que luego Silvio deberá ir a buscar trabajo en dos empleos distintos. Los patrones le preguntan si él es anarquista, por su forma de expresarse y porque lea Baudelaire y Dostoyevsky. Lucio, el otro ladrón del cuento, se hará policía y cuando crece es perseguidor de anarquista. Este personaje emplea varias veces el término struggle for life, es decir, la lucha por la vida, frase que toma de un panadero anarquista que hacía explosivos y que conocía Art. La crítica del trabajo asalariado y con él todo el sistema capitalista no se hará esperar el juguete rabioso, porque Roberto Art lo refleja constantemente. Por ejemplo, dice: sobre esta tierra, ¿quién tendrá piedad de nosotros? Míseros, no tenemos un dios ante quien postrarnos y toda nuestra vida llora. Más tarde, Los Siete Locos, obra en la cual los personajes son rufianes, también estafadores, hay un astrólogo mesiánico dando vuelta por ahí. Planean todo tipo de formas de revolución social. Y en Lanzallamas, que es la continuación de Los Siete Locos, sus personajes dirás, por ejemplo: Dios canalla, a nosotros te hemos llamado y no has venido. Y figura entre eso la idea que tenía Art sobre Dios, ¿no? Era conocido que Art era ateo y lo exponía constantemente en sus obras. Bueno, en ese mismo libro también se va a hacer denuncia de los métodos de terror y tortura que usaba la policía y el ejército argentino, ya en aquellos tiempos, contra los militantes de diversas tendencias. Bueno, hace una constante crítica también a la Iglesia Católica y a la clase media, ¿sí? Y en otra obra, directamente hay un capítulo llamado Los Anarquistas. Cuando Remo Endorsen y el astrólogo van a un sótano del Dock Sud, acá en la obra Lanzallamas, ¿no?, en el capítulo llamado Los Anarquistas, donde un tal Severo, junto a otros dos anarquistas, está preparando bombas y panfletos, y al cual Endorsen lo sugiere reemplazar las bombas por gases mortales. Este tal Severo, medio rubio y de ojos verdosos, es el mismísimo Severino de Giovanni, el polémico y célebre anarquista italiano que también hoy va a estar acá con nosotros. Ese no fue elegido arbitrariamente, sino que con Art venía Severino. También a Severino lo vamos a tratar un poco por arriba, si se quiere. Pero si quieren escuchar algo más completo, hay una serie de capítulos de Anarquistas Expropiadores que se hizo en Radio La Negra, así que ahí en el blog de la radio van a encontrar a Wilkins, van a encontrar a Severino, lo van a encontrar de una manera mucho más completo. Así que lo que vamos a hacer hoy es más o menos un pantallazo para que no quede en el aire quién era ese tal Severino que nombra Art. Y el cual, aparte, mientras trabajaba para uno de los diarios, lo mandaron a cubrir el fusilamiento de Severino. Entonces, también es muy importante eso. Y bueno, una de las cosas que escribió Art en Aguafuerte Porteña se llama He visto morir, y es algo que escribió él referido a la muerte de Severino y cómo él lo había vivido, que bueno, ahora a continuación lo vamos a escuchar. He visto morir, por Roberto Art. Las 5:03, rostros afanosos tras de las rejas. 5:02, rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas, más sombras que galopan. Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. La letanía. Espacio de cielo azul, adoquinado, rústico, prado verde. Una como silla de comedor en medio del prado. Tropa, mauseres. Lámparas cuya luz castiga la oscuridad. Un rectángulo. Parece un ring. El ring de la muerte. Un oficial. De acuerdo a las disposiciones, por la violación de bando, ley número

partigiani, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Sì, un moro è partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sì, un moro è partigiano. Tu mi devi seppellire. Eliari, la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. Eliari, la sua montagna, sotto l'ombra di un vecchio. E la gente che passerà. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà lo dirà, oh, che bel fiore. La la la la, la la la la, la la la. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E la gente bueno, seguimos ya volviendo al aire después de haber escuchado esta narración que hace Art sobre la muerte de Giovanni. Que ahora, dentro de un ratito nomás, contaremos quién era este tipo que se encontró frente a un pelotón de fusilamiento. Bueno, pero ahora ya vamos a cerrar con Art, porque si no va a quedar recolgado. Y bueno, vamos a decir algunas cosas que nos pareció... Que me pareció, sigo hablando en plural. Bueno, no, conmigo mismo, lo que pasa es que tenemos un problema. Yo y mi otro yo. Bueno, dicen que los jefes de redacción y los correctores de los periódicos y revistas en los que escribía Art, para ellos representaba una pesadilla. Porque se burlaba de la ortografía, escribía palabras en lunfardo y se burlaba del lenguaje académico, decía. En realidad, este tipo se reía siempre de sí mismo. Y hasta se daba el gusto de afirmar que el Martín Fierro era un libro para analfabetos. Criticaba a Borges, a fascistas como a Leopoldo Lugones y a otros escritores contemporáneos a él. Omar Borré define sus obras como repletas de individualismo anárquico, dice, mientras Raúl Larra habla de un anarquismo nietzscheano más temperamental que conceptual. El mismo Art dice que, y dice textual, se dice de mí que escribo mal, es posible. De cualquier modo, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Decía cosas así. Y también decía, si le hiciéramos caso a la gramática, tendrían que haberla respetado nuestros tatarabuelos. Y en progresión retrospectiva llegaríamos a la conclusión de que, de haber respetado el idioma aquellos antepasados, nosotros, hombres de la radio y la ametralladora, hablaríamos todavía el idioma de las cavernas. Oponiéndose de esta manera a los conservadores del lenguaje, que no aceptaban el empleo del lunfardo en la literatura, entendiendo que todo cambio en el lenguaje implica un cambio social, al cual todo conservador no quiere darle cabida, obviamente. Otra de las cosas que decía era, creo que jamás será superado el feroz servilismo y la inexorable crueldad de los hombres de este siglo. Creo que a nosotros nos ha tocado la horrible misión de asistir al crepúsculo de la piedad, y que no nos queda otro remedio que escribir desechos de pena para no salir a tirar bombas o a instalar prostíbulos. Por otra parte, en los años de los 60 a 70, una editorial francesa estuvo a punto de traducir y editar la obra de Roberto Art, pero luego cambió de idea porque no querían señalar que un tal Roberto Art, en un país tan lejano como la Argentina, se había adelantado en 40 años al existencialismo de Albert Camus o Jean-Paul Sartre. En cuanto al rol social del escritor, él mismo se burlaba, afirmando: como otros compañeros me quise acercar a la clase trabajadora. No negaré que se me ocurrió, al asumir semejante actitud, que yo le haría un extraordinario favor al proletariado. ¿Quiénes, si no nosotros, según decíamos, podían orientar a la clase obrera hacia la resolución de sus problemas? ¿No constituíamos algo así como la sal de la tierra? A las primeras de cambio, algunos obreros, fantásticamente instruidos por su terrible dialéctica marxista, que aún no entiendo claramente por ser tan complicada, trituraron nuestro concepto y mi literatura, y sin pelo en la lengua nos tildaron de ignorantes, vanidosos, oportunistas y chiflados. Bueno, en 1939 el médico comienza a advertirle a Art sobre problemas en el corazón, y 2 años más tarde edita El criador de gorilas, una selección de cuentos, y su última obra de teatro será El desierto entre la ciudad. Y hasta que finalmente el 26 de julio de 1942 muere en Buenos Aires tras un infarto. Entre una de las cosas que decía Art era: estoy hambriento de revolución social. ¿Sabe lo que es tener hambre de revolución? Quisiera prenderle fuego por los 4 costados al mundo. Y bueno, con esto terminamos lo de hoy, lo de Art por lo menos. Así que vamos a un temita, como para hacer un separador. Y cuando volvemos vamos a volver con Severino y Joan. Bueno, acá escuchamos a Guaná, como el resto de la noche nos va a seguir acompañando, con un instrumental muy lindo. Y vamos a seguir con este tipo que había quedado pendiente de quién era Severino de Giovanni, para aquellos que no saben. Y esta persona que le tocó asistir a Art como periodista a su fusilamiento. Así que es una historia que ya saben el final. Bueno, Severino era un italiano, como no podía tampoco ser de otra manera por ese nombre, totalmente creíble. Nació en Chieti, igual que mi abuela, 17 de marzo de 1901. Pero mi abuela no nació en 1901, creo. Llegó a Buenos Aires en 1923 con su esposa Teresina y su hija Laura, y 2 años más tarde nacieron sus otros dos hijos, Aurora e Ilvo. Saverino, entre otras cosas, va a ser catalogado o caratulado en la historia, si se quiere, como dentro del anarquismo, como un anarquista expropiador, porque tenía esto de esta característica que tenían los anarquistas expropiadores, ¿no?, que se dedicaban más que nada al robo y la falsificación de dinero, que bueno, generalmente se usaba o para ayudar a sacar compañeros de la cárcel, para ayudar financieramente a los familiares de los compañeros que estaban en la cárcel, para viajar. Por ejemplo, muchos anarquistas que viajaron a España en la guerra civil lo hicieron con fondos de los mismos compañeros, que algunos lo recaudaron de sus bolsillos y algunos de los bolsillos de otros. Esta era la característica de los anarquistas expropiadores, que acá no vamos a jugar ni mucho menos, así que... y bueno, Severino estaba catalogado dentro de ellos, pero también se puede decir de que estaba... podría incluirse dentro de lo que serían los anarquistas vindicadores, porque hizo muchos atentados, muchos hechos, característica de los vindicadores, ¿no? Sin que haya atentados que no tenga como resolución llevarse dinero, sino el atentado para demostrar que estaban en contra de algo. Así que estaban en esas dos cosas, Severino. Si es que hay que caraturarlo en algo, ¿no? El 16 de mayo de 1926, por ejemplo, en repudio por la condena a muerte de los anarquistas italianos Sacco y Vanzetti, presos en Estados Unidos, puso una bomba que estalló frente a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Fue el primer atentado de varios que realizó contra objetivos norteamericanos. El gobierno radical de por ese entonces, Alvear, inició una feroz represión y detuvo a cientos de anarquistas italianos, ¿no? Aprovechó la volada del tipo, como hoy mismo también, ¿no? Que hoy mismo pasa eso, aunque la prensa burguesa no lo edite. Un grupo pone una bomba panfletaria en un cajero, supongamos, que ocurre muy a menudo. Entonces la policía aprovecha, va a los departamentos ocupas, que saben que están llenos de anarquistas, narcopunk, lo que sea, aprovechan la volada, entonces hacen una limpieza de los departamentos ocupa de Buenos Aires, pero así, de una noche a la otra. Lo mismo ocurre en Chile, ocurre en todas partes del mundo. Así que por ese entonces también se usaba eso, ¿no? Bueno, el gobierno radical de Alvear inició una feroz represión, como dijimos, y detuvo a cientos de anarquistas italianos. Los datos los proporcionaba la embajada de Mussolini a la policía argentina, ya que tenían una fluida relación. En ese tiempo conoció a Paulino y Alejandro Scarfò, y a través de quienes entraría la vida de una adolescente que era la hermana de los dos, que se llamaba América Scarfò, que tenía 15 años por ese entonces, y Severino tenía 26. En el marco de la lucha por Sacco y Vanzetti, el anarquismo argentino protagonizó su última gran movilización de 100.000 personas, en agosto de 1927. Ese año Severino comenzó a vestirse de negro, usaba un sombrero de ala ancha y un pañuelo al cuello. No fumaba, no bebía, trabajaba incansablemente y comía cuando se acordaba. Y en la Navidad de ese año hubo por primera vez víctimas inocentes en un atentado perpetrado por él. El 23 de mayo de 1928 una explosión destruyó el nuevo edificio del consulado italiano en Buenos Aires. Los objetivos eran el embajador y el cónsul, Capani, pero cayeron más inocentes. Este hecho dividió al anarquismo. Un sector apoyaba a Severino, mientras que por otro lado los anarquistas del periódico La Protesta no se limitaron a no apoyarlo, sino que usaron su periódico para difamarlo. Lo acusaron de espía, fascista y agente policial. O sea, lo mandaron en cana, le dieron el nombre y toda la policía a los tipos, ¿no? Severino le exigió a las caras visibles de ese entonces, que era el reconocido, por lo menos dentro de los anarquistas, el reconocido Abade Santillán y López Arango, durante meses, una retractación. Pero esa retractación nunca llegó, y en 1929, durante una discusión con López Arango, Severino se levantó y le pegó un tiro. Severino tenía, como tantos otros, un periódico. Este se llamaba Culmine, y a través de Culmine polemizó con los otros sectores, publicó sus poemas, se ocupó del tema de la emancipación femenina y de los compañeros caídos en la lucha, o que estaban en prisión. También financiaba la revista con su trabajo, organizaba tertulias culturales y recibía el aporte de compañeros. Su lema era, de la propaganda a los hechos, y creía en la posibilidad del individuo para cambiar en su acción a la sociedad, y lo puso en práctica. Cuando pensaba marcharse a París con su amada y su familia, la detención de Alejandro Escarfó en diciembre del 28 lo hizo posponer sus planes. Para conseguir dinero se conectó con el grupo de expropiadores de Miguel Ángel Rosiña, que también vamos a ver si lo tenemos en algún capítulo, porque es muy interesante la vida de este tipo también. Bueno, y juntos cometieron varios asaltos. Terminó la década del 20 siendo el hombre más buscado del país. Con una vida y un amor clandestino, leía, se preocupaba por su familia y se escabullía de la policía. Un hombre normal, ¿no? Severino inició en 1930 con un plan de trabajo diseñado que denotaba un cambio en su actitud. Y en su nueva revista, Anarquía, todos los sectores anarquistas exponían sus ideas y buscaba un acercamiento entre los que se habían separado, ¿no? Eso fue hasta el golpe de Estado, que utilizó la violencia con la expropiación y la liberación de presos. Y a partir del 6 de septiembre de 1930, reinició los atentados con bombas. Por fin tenía al enemigo fascista cara a cara, pero la sociedad aplaudió a los uniformados. En enero de 1931 estallaron tres artefactos dinamiteros. La dictadura se sintió desafiada y afiló sus garras. En esos días detuvieron a Mario Cortucci, hombre de Severino, quien sucumbió al nuevo invento de Leopoldo Lugones, hijo, que era la picana. Resistió 10 días de tortura y dio la dirección de Bursaco, creyendo que sus compañeros se habían mudado. Pero no era así. Y el jueves 29 de enero de 1931, Severino fue detenido al salir de una imprenta. Dicen que intentó escapar y lo persiguieron por las calles y techo de Buenos Aires. La policía disparó más de 100 veces y Severino 5. En el tiroteo cayó muerta una niña que obviamente acusaba el arma de Severino y hubo heridos. Atrapado en un garage se disparó en el pecho, la herida era leve y lo atraparon con vida. La sociedad se regocijó, como era de entender, ¿no? Todos los diarios le daban palos a full, como hacen ahora también todos los medios burgueses. Porque por fin había caído ese insolente revolucionario. La noticia salió en las primeras planas de todo el país y Uriburu ordenó un juicio rápido y al paredón. El teniente primero Franco fue su defensor. Y cuando Severino y Franco, que era el abogado, se encontraron, Severino le dijo: jugué y perdí. Como buen perdedor pago con la vida. Franco, impresionado, dio pelea igual y en su alegato planteó la incompetencia del tribunal militar para juzgar al detenido, apeló al principio humano contra la pena de muerte, estableció que Di Giovanni recurrió a la defensa propia y que la bala que mató a la niña no era de Di Giovanni. El tribunal, obviamente, enrojeció de furia con la defensa, o sea, con Franco, y Franco fue castigado. Y tiempo después, o casualidad, este tipo que lo había defendido a Severino murió envenenado en una cena de camaradería. Qué camaradas, ¿no? Severino y Paulino Escarfó fueron salvajemente torturados, dicen, antes de ser fusilados. Esto, en realidad, esto figura en casi todas las biografías de Severino. Yo no sé si están así, qué sé yo. Por ejemplo, dice que, no digo que los tipos de estos no puedan hacerlo, porque obviamente podían hacer cualquier cosa, pero bueno, me van a entender más adelante. Por ejemplo, dice que con tenazas de madera le aplastaron la lengua, le retorcieron los testículos y lo quemaron con cigarrillos, entre otros vejámenes. Ahora, bien, ¿por qué mi duda? Lo que habíamos acabado de escuchar era un relato de Art, que fue un testigo presencial de los hechos cuando a Severino lo ejecuta. Y Art dice que el tipo caminó, se dejó atar y todo eso, ¿no? Y encima, y eso coincide no solo Art, sino varios periodistas que estuvieron, cuando ordena el fusilamiento, Severino grita: ¡viva la anarquía! Ahora, con la lengua destruida por una pinza de madera, ¿cómo iba a gritar viva la anarquía? No me imagino. Pero bueno, estas son cosas que a veces suceden y uno encuentra que, para hacer que más grande fuera la vida del tipo, todavía quieren que el tipo se convierta en un mártir habiendo soportado todo, como si ya no hubiera soportado todo, ¿no? Pero bueno, esas son cosas, la encontrás, por lo menos yo la encuentro en muchas cosas. Por ejemplo, no sé, con Durruti pasa lo mismo. Nadie sabe bien quién mató a Durruti. Algunos dicen que fue un francotirador, otros que lo traicionaron y lo mataron. El tema es que hay una versión que dice que a un soldado se le escapó un tiro y lo mató. Y nadie dice esa, o sea, muy pocos dicen la versión de que un nabo, qué sé yo, se le disparó. Como el gran líder de la Revolución Española va a morir por la bala de un tipo que se le escapa. Es como que ya no hubiese hecho semejantes cosas del tipo. ¿Por qué quieren de que el tipo muera de la manera más? Bueno, esto lo vamos a encontrar en todos lados. Bueno, el tema es que casi todos concuerdan con esto, con que Severino fue torturado a más no poder. Una muchedumbre se agolpó en las puertas de la prisión para escuchar las descargas, y otros tantos reclamaban su derecho a presenciar la ejecución. Y algunos periodistas y encumbrados ciudadanos lo lograron. Bueno, entre ellos Art, por ejemplo. Entre las personas que no dejaron verlo estaba América, Scarfó, que bueno, que ese día perdía a su amor tras las balas, y al otro día iba a perder a su hermano. Después de la muerte de Severino, que bueno, fue trasladado al cementerio de Chacarita, supuestamente tratando de hacer el secreto máximo a donde lo iban a enterrar, pero sin embargo al otro día apareció en la tumba de Severino, apareció cubierta de flores rojas. Y obviamente lo que hicieron después de detenerlo y después de matarlo a Severino, lo que hicieron fue hacer toda una resquisa en el lugar, y secuestraron un montón de cosas que lo usaban supuestamente de evidencia. Entre esas cosas, unas cartas que Severino le había mandado a América durante muchos años, y que los policías lo agarraron como a ver si no contenían algo extraño esas cartas. Y bueno, y nunca se las devolvieron. Y bueno, hasta hace poco América consiguió que le devolvieran las cartas cuando ella tenía 86 años, a través de la ayuda de Osvaldo Bayer, que pudo recuperar las cartas que se encontraban en el Museo de la Policía, encima. Eran 40 cartas de amor y poemas, y la mayoría escritos en italiano, que Di Giovanni le había dedicado a su compañera, y la policía las allanó en una requisa, junto con otros materiales de propaganda anarquista y varios libros. Ahí en la quinta donde ellos tenían, en Ana María, en la localidad de Bursaco. Y bueno, y América, luego de haber recibido esas cartas, muere al poco tiempo y está enterrada hoy en la FLA, en la Federación Libertaria Argentina. Ahí están los restos de América Scarfó. Y hay unos cumpas que como símbolo le leen las cartas que ella no pudo volver a leer. Una manera, qué sé yo, copada. Así que las cartas la tiene la FLA, y ella está ahí enterrada en una de las pocas casas que sigue luchando desde su lugar. La FLA y la FORA. Quizá la FORA no con tanta fuerza como antes. Quizá más dedicada a la propaganda, que tampoco está mal. Y a la distribución de libros y esas cosas. Así que bueno, así termina más o menos la breve historia de Severino. Vuelvo a recordar, si quieren escucharla más detalladamente, que visiten el blog de la radio, y ahí van a encontrar dentro de los especiales de La Negra, Severino y Giovanni. Así que vamos con un temita, Javi. Reclaman mi voz y yo la flor de tu piel. Esta noche, mi niña, de lejos te siento venir. olas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice tu adiós. Soy un ave libre que busca su felicidad. Bueno, seguimos en Cabeza de Tormenta. Bueno, lo que vamos a... una cosa que me estaba olvidando es que en el blog del programa, en el blog de Cabeza de Tormenta, que es Cabeza de Tormenta 2010, .blogspot.com, ahí van a tener acceso a mucho material, muchos libros libertarios que están listos para descargar. Incluso hay una opción que lo pueden descargar en versión PDF o en Word. Y están buenas, están interesantes, son muchos, muchos libros. Así que lo van a poder descargar gratuitamente. Uno de los libros que falta, siempre van a faltar libros para descargar, pero hay uno muy importante que se conoce como el Manifiesto Una Bomber, que fue escrito por Ted Kaczynski, que la policía estadounidense le decía Luna Bomber. Cometió 11 atentados en contra de en contra de diferentes símbolos capitalistas. Ted Kaczynski sigue la corriente del anarcoprimitivismo, igual que el antropólogo John Serson. Pero bueno, Ted Kaczynski, acá Javi me está preguntando cómo es Cabezas de Tormenta todo junto 2010.blogspot.com. Ahí está. Sí, exactamente así es. Bueno, y ahí, están los capítulos del año pasado y también tienen enlaces, le decía, con diferentes páginas, también con Prensa del Pueblo, entre esas cosas. Y bueno, estamos hablando de este tipo, Ted Kaczynski, que escribió un manifiesto. En realidad la historia es así: el tipo había cometido 11 atentados, luego hizo un manifiesto, lo envió al New York Times, diciéndole que si a ellos se lo publicaban, él dejaba de hacer atentados. Quería que se lo publicara y que la gente conociera cuáles eran sus ideas. el diario hace eso y él deja de hacer esos atentados. Ahora, lo que sucede es que el hermano de Ted, al leer el manifiesto, se da cuenta que hay una frase que siempre usaba el hermano. Entonces, como este tipo obviamente no tenía nada que ver con las ideas del hermano, le dice a la poli: me parece que una bomber que ustedes persiguen no es nada más ni nada menos que mi hermano, un loco que vive en una cabaña por allá, licenciado en matemáticas de Harvard. Bueno, lo van a buscar al tipo y evidentemente encuentra un montón de material que lo implican a que él había cometido esos atentados. Bueno, ahora Ted Kaczynski está cubriendo una cuádruple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Y de él vamos a escuchar un cuento que escribió en prisión que se llama El buque de los necios. Presten atención porque es un cuento, a mi entender, muy lindo. Dura 10 minutos, leído. Y en el buque ese, en el cual se trata el cuento, en el cual está ubicado el cuento, se nota mucho diferentes actores sociales. Y que el tipo lo cuenta y lo maneja de una manera muy buena. Así que bueno, de Ted Kaczynski, El buque de los necios. El buque de los necios. Érase una vez un capitán y sus oficiales que se volvieron tan presumidos, tan llenos de arrogancia y tan pagados de sí mismos, que se volvieron locos. Pusieron rumbo al norte hasta encontrarse con iceberg y témpanos peligrosos, y, a pesar de ello, mantenían la misma dirección adentrándose cada vez más en las gélidas y temibles aguas, únicamente para darse el gusto de mostrar su pericia en tan temeraria navegación. Como quiera que el barco se acercaba más y más al norte, los pasajeros y la tripulación mostraban cada vez mayor inquietud y comenzaron a debatir entre ellos y a quejarse de sus condiciones de vida. Camasurzan, si este no es el peor viaje que he realizado en mi larga vida de marino. La cubierta está rebaladiza por el hielo. Cuando estoy de vigía, el viento helado me introduce el frío hasta los huesos. Cada vez que tengo que arriar velas, se me congelan los dedos y todo por 5 miserables chelines al mes. ¿Tú te crees que estás mal, verdad? Yo por el frío no puedo ni dormir, ya que en este barco a nosotras no nos dan las mismas mantas que a los hombres, le espetó una pasajera. Es una injusticia. Un marinero mexicano exclamó: ¡hijo de la gran chingada! A mí solo me dan la mitad del sueldo que le dan a los gringos, y encima la comida que me sirven es menos que la que dan a un anglo, con la falta que me hace para mantenerme mínimamente caliente aquí, y lo peor de todo es que siempre nos dan las órdenes en inglés en vez de en español. Yo tengo más razón que nadie para quejarme, exclamó un marinero indio. Si los rostros pálidos no nos hubieran robado nuestras tierras y riquezas ancestrales, no estaría ahora en este barco en medio de vientos. Buque de los necios. Érase una vez un capitán y sus oficiales que se volvieron tan presumidos, tan llenos de arrogancia y tan pagados de sí mismos, que se volvieron locos. Pusieron rumbo al norte hasta encontrarse con iceberg y témpanos peligrosos, y, a pesar de ello, mantenían la misma dirección adentrándose cada vez más en las gélidas y temibles aguas, únicamente para darse el gusto de mostrar su pericia en tan temeraria navegación. Como quiera que el barco se acercaba más y más al norte, los pasajeros y la tripulación mostraban cada vez mayor inquietud y comenzaron a debatir entre ellos y a quejarse de sus condiciones de vida. Camasurzan, si este no es el peor viaje que he realizado en mi larga vida de marino. La cubierta está rebaladiza por el hielo. Cuando estoy de vigía, el viento helado me introduce el frío hasta los huesos. Cada vez que tengo que arriar velas, se me congelan los dedos y todo por 5 miserables chelines al mes. ¿Tú te crees que estás mal, verdad? Yo por el frío no puedo ni dormir, ya que en este barco a nosotras no nos dan las mismas mantas que a los hombres, le espetó una pasajera. Es una injusticia. Un marinero mexicano exclamó: ¡Hijo de la gran chingada! A mí solo me dan la mitad del sueldo que le dan a los gringos, y encima, la comida que me sirven es menos que la que dan a un anglo, con la falta que me hace para mantenerme mínimamente caliente aquí, y lo peor de todo es que siempre nos dan las órdenes en inglés en vez de en español. Yo tengo más razón que nadie para quejarme, exclamó un marinero indio. Si los rostros pálidos no nos hubieran robado nuestras tierras y riquezas ancestrales, no estaría ahora en este barco en medio de vientos árticos y iceberg. Estaría en una canoa remando en un plácido lago. Merezco una compensación. Como mínimo el capitán debería dejarme organizar unas partidillas de dados para ganar algún dinero. Habla el contramaestre diciendo, ayer el segundo oficial me llamó marica. Solo porque a mí me guste chupar pollas no es razón para que me insulte. No solo los humanos sufren maltrato en este barco, dijo con indignación un pasajero amante de los animales. Sin ir más lejos, la semana pasada vi al tercer oficial darle dos patadas al perro del barco. Uno de los pasajeros, que era profesor de universidad, retorciéndose las manos, exclamó, todo esto es terrible, es inmoral. Es racismo, sexismo, crueldad, homofobia y explotación de los trabajadores. Es discriminación. Necesitamos justicia social, igualdad para el marinero mexicano, sueldo más alto, compensaciones para el indio, igual trato para hombres y mujeres, derechos formales para chupar pollas y no más patadas al perro. ¡Sí, sí!, gritaron todos los pasajeros. ¡Ay, ay!, gritaba la tripulación. ¡Es discriminación! ¡Tenemos que demandar nuestros derechos! El grumete carraspeó. Todos tenéis buenas razones para quejaros, pero a mí me parece que lo que tenemos realmente que hacer es dar la vuelta y dirigirnos al sur, porque si seguimos este rumbo, tarde o temprano seguro que naufragaremos, y entonces tus salarios, tus mantas y tu derecho a chupar pollas no valdrán para nada porque nos ahogaremos todos. Pero nadie le hizo el menor caso, porque solo era un grumete. El capitán y sus oficiales, que desde el castillo de popa habían estado escuchando y observando la escena, ahora sonreían y se guiñaban el ojo. El capitán hizo un gesto al tercer oficial, y este bajó del castillo de popa hasta donde se encontraba la tripulación y pasajeros, mezclándose con ellos con un andar chulesco. Poniendo una expresión seria, rompió a hablar. Nosotros, los oficiales, hemos de admitir que han ocurrido hechos inexcusables. No nos habíamos dado cuenta de la gravedad de la situación hasta no haber oído vuestras quejas. Somos gente de buena fe y queremos ser justos con vosotros, pero, como sabéis, el capitán es un poco conservador y quizá habría que pincharle un poco para poder conseguir algún cambio sustancial. En mi opinión, si protestáis contundentemente, siempre que sea pacíficamente, podremos mover al capitán de su inercia y forzarle a afrontar los problemas de los que tan justamente os quejáis. Después de haber dicho esto, el tercer oficial se dirigió al castillo de popa. Mientras alejaba a los pasajeros y la tripulación, le gritaban, ¡moderado, reformista, neoliberal, lacayo! Pero aún así, hicieron lo que él les dijo. Los pasajeros se juntaron frente al castillo de popa y entre gritos e insultos, demandaron sus derechos a los oficiales. ¡Yo quiero recibir órdenes en castellano!, gritó el mexicano. ¡Demando mi derecho a poder organizar partida de dados!, gritó el marinero indio. ¡Quiero que me dejen de llamar marica!, exclamó el contramaestre. ¡Que dejen de dar patadas al perro!, gritó el amante de los animales. ¡La revolución ahora!, chilló el profesor. El capitán y los oficiales se reunieron y deliberaron durante varios minutos, guiñándose el ojo, asintiendo con la cabeza, sonriéndose unos a otros todos el rato. A continuación el capitán se dirigió a la barandilla del castillo de popa y con grandes muestras de benevolencia anunció que al mexicano se le subiría a 2/3 del sueldo de los anglos y la orden de arrear velas se la darían en castellano. Las pasajeras recibirían una manta más y el marinero indio podría organizar partidas de dados los sábados a la noche. El contramaestre no se le llamaría marica si chupara pollas en intimidad y nadie podría dar patadas al perro, excepto si roba comida. Los pasajeros y la tripulación celebraron estas concesiones como una gran victoria, pero a la mañana siguiente volvieron a estar insatisfechos. 6 chelines al mes, es poco dinero. Cada vez que arrío vela se me congelan los dedos, refunfuñaba el marinero. Y todavía no gano lo mismo que los anglosajones ni me dan suficiente comida para este clima, se quejó el marinero mexicano. Las mujeres no tenemos manta suficiente, dijo una pasajera. Los otros miembros de la tripulación y pasajeros protestaban de forma similar y el profesor les azuzaba. Cuando habían finalizado sus quejas, el grumete tomó de nuevo la palabra y hablando en alto, para que el personal no pudiera no darse por enterado, dijo, es terrible dar patadas al perro porque roba un poco de comida de la cena. Y el que las mujeres no tengan igual número de mantas o el que el marinero se le congele los dedos y no veo por qué el contramaestre no puede chupar pollas si se le da la gana. Pero mirad cuántos icebergs hay ahora y cómo sopla cada vez más el viento. Tenemos que dar la vuelta, ir hacia el sur, porque como sigamos al norte seguro que naufragaremos y moriremos ahogados. Sí, sí, dijo el contramaestre. Es terrible que sigamos al norte, pero ¿por qué tengo que chupar pollas en el armario? ¿Por qué me llaman marica? ¿Acaso no soy igual que los demás? Si ir al norte es terrible, es precisamente por eso que las mujeres necesitamos más mantas ahora. Es verdad, dijo el profesor. Yendo al norte nos ponen en dificultades, pero cambiar en rumbo al sur no sería realista. No se puede dar la vuelta al reloj. Tenemos que buscar una forma madura de enfrentarnos a la situación. Mirá, dijo el grumete, si dejamos en el castillo de popa a esos cuatro locos seguir con lo suyo, nos ahogaremos todos. Pero si sacamos el barco del peligro, podremos preocuparnos después de las condiciones de trabajo, las mantas para las mujeres y el derecho a chupar pollas, aunque primero tenemos que dar la vuelta al barco. Si nos juntamos alguno y preparamos un plan de acción con coraje, podremos salvarnos. No haría falta mucha gente. Con 6 u 8 lo podríamos llevar a cabo. Podríamos tomar el castillo de popa, echar a esos colgados por la borda y dirigir el barco hacia el sur. El profesor levantó su nariz y dijo severamente, no creo en la violencia. Es inmoral. No es ético utilizar la violencia jamás, dijo el contramaestre. Desconfío del uso de la violencia, dijo una pasajera. El capitán y sus oficiales habían estado observando toda la escena, y a una señal del capitán, el tercer oficial volvió a bajar a cubierta, y mezclándose entre los pasajeros dijo, todavía quedaban muchos problemas en el barco. Hemos logrado importantes avances, pero aún así siguen siendo duras las condiciones de trabajo para los marineros. El mexicano no gana todavía igual que los anglosajones, las mujeres aún no tienen las mismas mantas que los hombres. El derecho a poder organizar partidas de dados los sábados es, ciertamente, una pobre compensación por el robo de las tierras a sus antepasados. Es injusto que el contramaestre deba chupar las pollas en el armario y que el perro se siga llevando patadas de vez en cuando. Creo que hay que presionar un poco más al capitán. Sería de gran ayuda si hiciera otra protesta, siempre que ésta no sea violenta. Mientras el tercer oficial volvía al puesto, todos le insultaban, pero al final hicieron lo que éste propuso. El capitán, una vez escuchadas sus quejas, se reunió con sus mandos en conferencia, durante la cual se guiñaron el ojo y sonrieron abiertamente. Entonces se fue hacia la barandilla del castillo de popa y anunció que a los marineros le darían guantes para mantener las manos calentitas. El mexicano recibiría 3/4 partes del salario de los anglosajones. A las mujeres se le entregaría otra manta más. El marinero indio le dejarían organizar partidas de dados los sábados y domingos, y al contramaestre le dejarían chupar pollas en público a partir del anochecer. Y nadie podría darle patadas al perro sin un permiso especial del capitán. Los pasajeros y la tripulación quedaron extasiados con esta gran victoria revolucionaria. Pero a la mañana siguiente, de nuevo, se sintieron insatisfechos y comenzaron otra vez a quejarse de lo de siempre. Entonces, el grumete empezó a irritarse y le gritó, ¡malditos necios! ¿No veis lo que hace el capitán y sus mandos? Os tienen ocupados con vuestras quejas triviales de manta, salarios, mamada y el pobre perro, para que no penséis que lo que realmente va mal en este buque es el hecho de que cada vez vayamos más al norte y que todos moriremos ahogados. Si únicamente alguno de vosotros despertarais y atacásemos juntos al castillo de popa, podríamos virar en redondo y salvarnos. Pero lo único que hacéis es quejaros de cosas banales como el juego de los dados, chupar pollas o las condiciones de trabajo. ¿Banales? Gritó el mexicano. ¿Tú crees razonable que yo cobre 1/4 menos de salario que un gringo? ¿Eso es insignificante? ¿Cómo podés llamar a mi queja algo trivial? Gritó el contramaestre. ¿No sabes lo humillante que es que te llamen maricón? ¿Pegar al perro una cosa sin importancia? Espetó el defensor de los animales. Es cruel, inhumano, brutal. Vale pues, dijo el grumete. Estos problemas no son insignificantes ni triviales. Pegar al perro es cruel y brutal, y es realmente humillante que te llamen maricón. Pero la magnitud de nuestro problema principal, el hecho de que el barco cada vez vaya más al norte, hace que estas quejas se conviertan en insignificantes y triviales. Porque si no damos la vuelta al buque, todos moriremos ahogados. ¡Fascista!, le llamó el profesor. ¡Contrarrevolucionario!, le gritó la pasajera. Y todos los demás pasajeros y miembros de la tripulación comenzaron a tachar al grumete de fascista y contrarrevolucionario. Y echándole a un lado, siguieron hablando de salarios, igualdad de mantas, derecho a ser mamadas en público y de los malos tratos al perro. Mientras tanto, el barco, que seguía rumbo al norte, después de un breve lapso, quedó atrapado entre 2 icebergs, muriendo todos ahogados. Ted Kaczynski. Bueno, acá volvemos solo para despedirnos y decir que nos encontramos el viernes que viene. Todavía no sé bien cómo, con qué, seguro que se va a escuchar en los adelantos. No estoy seguro si salió el adelanto este, pero bueno, el tema es así. En la propaganda vamos a tratar de enunciar qué es lo que se va a escuchar en el programa siguiente. Así que, bueno, el viernes que viene a las 11 de la noche nos encontramos acá en Cabeza de Tormenta por Radio La Negra 104.7, y se repite el martes a las 10 de la noche. Así que, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Javi. Ahora nos vamos con un temita y, bueno, a dormir. Nos vemos.